amor. Sabes que me tuve que marchar y ahora tengo el corazón en carne viva, pero igual te amo, nena. ¿Qué se supone que diré y qué cara te pondré cuando cruces esa esquina? ¿Qué me podrías preguntar? ¿Para qué quieres hablar? No sabías lo que hacías, ¿para qué has llamado? Que no te acerques más de ahí, no respires más así, que te pegue una caricia. ¿Qué se supone que te pueda yo decir si me has dejado en carne viva el corazón y yo me fui sin saber a dónde iría ni con quién? Me fui pues pensaba que tu amor no daba más. Me fui, me alejé, me hice daño yo también. Cuando te encuentre y me preguntes, me fui sin saber a dónde iría ni con quién. Me fui pues pensaba que tu amor no daba más. Me fui, me alejé, me hice daño yo también. Cuando te encuentre y me preguntes qué fue de ti. Y con mucho sentimiento de parte de Vida. ¿Qué? ¿A qué debo este placer? ¿A qué sabe este volver? Un salado es amargo. No, no me quiero imaginar que quisieras preguntar. Pedacitos de mi alma se me van cayendo. ¿Qué se supone que te pueda yo decir? Me has dejado en carne viva el corazón y yo me fui sin saber a dónde iría ni con quién. Me fui pues pensaba que tu amor no daba más. Me fui, me alejé, me hice daño yo también. Cuando te encuentre y me preguntes, me fui sin saber a dónde iría ni con quién. Me fui pues pensaba que tu amor no daba más. Me fui, me alejé.